F40, el sonido de una caja de cartón conteniendo VHS que está al lado de la F39. La caja no tiene nomenclatura. En la superficie pueden verse cassettes virgen y uno que dice Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura.